escaparte así. Si te vas a ocultar, eso no te va a resultar, no. El tiempo dirá, cada uno a su juego otra vez. Ellos querrán separarnos todo el tiempo. Bueno, llegamos, estamos acá en La Bemba, en el Corralón de Floresta, en Avenida Gaonal 6969. Buenos días, Patricio, ¿cómo le va, señor Patricio? Lo veo escribiendo, lo veo apurado, lo veo apretujado, lo veo... acelerado, full, lo veo. Déjalo cagar tranquilo, che, si lo ves. Eso quiere decir que estoy respirando. Buenos días a todos. Estaba preparando la parte deportiva, que nos faltaba buena parte de la información, pero bueno, la pudimos pilotear. Así que vamos a saludar al resto de los compañeros. Sí. ¿A quién tenemos? Tenemos un invitado nuevo, ¿no? Tenemos un invitadito nuevo. ¿Quién? Sí. No es nuevo. Es lo que pasa que el programa anterior. El señor se le dio por no... ¿Tony? Por no venir. ¿No vino Tony de España? Tony vino, sí, pero todavía no llegó. Pues no van a avisar ahora, viene la seguridad primero. Ah, viene la seguridad. Entonces tenemos que... El que no vino... Está por llegar. El programa pasado, el que no vino fue Claudio. ¿Cómo le va, Claudito? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Contento de estar acá nuevamente. Bien. En La Bemba. ¿Para dónde corres, amigos? ¿Para dónde corren todos? Muy contento de estar todos juntos y divirtiéndonos acá un poquitito y pasando información y todo lo que ustedes quieran y necesiten saber. Contento, muy contento de estar con ustedes. ¿Qué tal, Máximo? ¿Cómo le va? Bien. Acá con este hermoso día, que ayer fue un diluvio, pero hoy está hermoso hoy. Hoy hermoso día. Fresquito, para campera, no está para chomba. Sí. La verdad que es lindo día hoy. La verdad que sí. Y mi 29, día de ñoqui. Día de ñoquis. Día de ñoqui. Tenemos que ir al Congreso entonces. No. En cualquier lado, en casa comemos ñoqui de papa, decís vos. Sí. Señor Marcelo, con esa camiseta tan bonita. De Boca, aguante Boca. ¿Cómo le anda? ¿Cómo brilla? ¿Todo bien? Bien, todo bien, tranquilo, acá en la radio. La verdad, pasándola bien. Y vamos para adelante. Y bien, se lo ve bien de buen semblante, ¿eh? Sí, buen semblante, fui a solar. No, ¿qué voy a ir a solar yo, negro, como yo? Ya vine mucho ya presupuesto. De fábrica. Ya vine de fábrica, sí. Vamos a empezar con una noticia que me causó mucha gracia, que está muy buena, que es el sueño del pibe. Que dice que... ¿Qué pasó? En Estados Unidos pasó esta noticia que vamos a hablar. Dice, el título es Atrápame si puedes. Mirá vos. Y dice que un adolescente, el sueño del pibe, sí, ¿no?, se hizo pasar por ginecólogo un mes. ¡Epa! ¡Qué grande el pibe! Dice que no terminó ni la secundaria. Ni la secundaria terminó, chavo. Y logró mentirle a los médicos... y es parte del staff del Centro Médico de St. Mary en Florida. Durante más de un mes, con una bata blanca y un bordado donde se leía anestesiología. ¿Por qué lo digo mal? Se hizo pasar por uno de los doctores del sector de ginecología y obstetricia. Desde el centro médico se encuentra en Palm Beach. En Palm Beach revelaron que en ningún momento tuvo contacto con pacientes ni logró ingresar donde estos eran tratados. ¿Pero cómo bueno, dice que no sé cómo entró y se hizo pasar por médico. Se ve que no perdón, Sergio, ¿qué edad tenía ese mocosito? A ver, yo te digo. Pero era el no había terminado pibe, el secundario, así que tenía menos de 20 años. 20 años. Y lo truchó todo, la titularidad, todo. Truchó todo. Dice que la situación recuerda una escena de la película Atrápame si puedes, protagonizada por Leonardo DiCaprio, donde se hace pasar no solo por médico, sino también por abogado y piloto, estafando a varias empresas a través de la falsificación, sobre todo de cheques, actividad que le generó millones de dólares antes de cumplir 20 años. Ah, la vi la película el otro día, la de Leonardo DiCaprio. Sí, sí, es buena. ¿Se fumó? Yo le quería preguntar una cosita al señor Pato, que me tiene informado, siempre me tiene informado. Yo le pregunto, yo vengo, le pregunto, discutimos, hablamos, discutimos, tenemos posiciones superpuestas. Pero todo, eso es lo más lindo, eso es lo más lindo porque podemos sacar algo bueno. Dígame, ¿qué noticia tiene algo? Dígame algo de política, de Nisman, de la CIDE. Lo que tengo ahora así a mano es un, ¿cómo se llama? En la tapa de página 12 que puso el gobierno postuló a Roberto Carles como candidato para complementar la Corte Suprema, especialista en Derecho Penal y Criminología. Trabajó junto a Raúl Zaffaroni y quien debería reemplazar al fallecido, ¿no? Juez de la Corte Suprema, que pasó hace unos meses. Tiene 33 años y ahora tiene una buena relación con dirigentes opositores. Y la tapa lo titula Juventud Supremo Tesoro, como un tema de Luca Prodan, sí, que sea Juventud Divina Tesoro. Bueno, sí. Entonces me pareció impactante, ¿no? La tapa de página 12. Mire usted. Bueno, ¿quiere escuchar un poquito de música? ¿Le gustaría escuchar música ya tempranito, así de ni bien arrancamos? No, vamos a hablar un poquito sobre el tema. A mí tampoco me gustaría escuchar. Claro, ya no arrancamos ni dos minutos. A mí ya no quiero escuchar música. Perdón. Ahora no escuchamos nada. Perdón, me están avisando que Antonio de la Rúa, lo que iba a decir. Tony, Antonio Banderas está llegando a la Argentina. Ya, encima Antonio. Está aterrizando. ¿Está aterrizando? Está aterrizando, sí. Bueno, vamos a recibirlo entonces. A ver si. Bienvenido. No, todavía no. Está aterrizando, dije. Está aterrizando. En unos minutos está. Ahora, si tenemos el. Lo tenemos acá, está saludando a toda la gente que está en el estudio. Sí. Bueno. Ahora sí, vamos al tema musical con Vencedores Vencidos de Los Redondos. Que tenemos una biografía impactante. Un informe de Máximo que va a dar que hablar. En este tiempo de plumaje blanco, un nudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores vencidos. Mascando un hueso, tu perro un perro cruel, con la costumbre de no contentarse con los restos. Ovejero que descansa en un manto negro, ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. FM 91.3 La Bemba. Una radio con memoria. En este fin velado, en blanca noche. Bueno, volvimos otra vez. Y tengo un texto, Sergio. A ver, ¿qué le parece a la mesa? ¿Te parece coherente este texto? ¿Cielo e infierno? ¿Qué dicen ustedes, compañeros, entre el cielo y el infierno? ¿Qué opinión tienen? Está todo acá en la tierra. Y acá dice que acá la sea, acá la pagás, dice. Sí, sí. Depende. Depende como uno lo mire y se fije. ¿Por qué? ¿Cuál era la pregunta? El texto que tengo acá en mi mano dice: bien sabemos que el cielo y el infierno son dos caras de la misma moneda y responden al estado mental con que los identificamos según las situaciones que se presenten a diario. Durante generaciones fuimos criados con la imagen de un dios de barba blanca en el cielo y un diablo con cuerno y tridente. No, yo crecí con eso. Yo cuando era chico le dije a mi mamá: ¿me dibujás al diablo? Porque no lo conocía al diablo. Y te juro que mi vieja me lo dibujó y me cagué tanto en las patas. Era rojo, feo, de independiente, todo. Por eso me hice independiente. Por eso me hice independiente. Qué zarpado. Sigue diciendo: así crecimos y creímos que entre esas dos opciones se desplazaría nuestra vida y nuestra muerte. La más aberrante de las informaciones que nos dio la sociedad fue esa: creer en un Dios que fuera de nosotros y, contraparte, un diablo aún más temible. Claro, a mí me decía mi vieja: portate bien, porque si no, Dios te castiga. Ah, el diablo se caga de risa. Sí, sí, Dios no castiga. ¿Qué decís vos, Máximo? No, Dios perdona. Yo lo que tengo entendido es porque yo leí algo de la Biblia y del Nuevo Testamento y el Antiguo, y Dios ni condena ni, Dios ni es castiga. Amor. Dios es amor y aquel que se arrepiente sea perdonado. Ese es el... Amén. No veas tus pecados, sino la fe de tu iglesia, así dice así. Sí, yo creo que todos crecimos bajo esa enseñanza medio utópica, ¿no? De Dios y el diablo. Yo también lo veía con una barba blanca muy y un tul blanco, muy bonachón, y al diablo con todo de rojo y dos cuernos y una cola puntiaguda. Pero yo creo que sí, coincido con Máximo que el bien y el mal están acá en la tierra, y yo creo que lo bueno que uno haga vuelve como un boomerang, y lo malo que uno haga vuelve como un boomerang, ¿no es cierto? O sea que para mí es así. A mí me parece que bueno, que el diablo está, y el diablo está representado por el mal, y el Dios está representado por el bien. Y bueno, Dios, si nos ponemos a pensar, el diablo es un diablo, es un ángel caído. Sí, era, ¿no?, el dueño de la música, según lo que está escrito. Era el ángel más hermoso que, claro, tenía Dios. Que tenía Dios. Claro, sí. Era un, o sea, que ¿quién inventó al diablo? Dios. Y entonces, ¿quién es más grande? Acá hay una pregunta, ¿no?, que dice: ¿qué es el cielo? Y la pregunta es esta: ¿no será el estado de dicha que da calma mental? O sea, ¿cree en el cielo a usted? ¿Le da una dicha de estar en un estado mental tranquilo, digamos? Y sí, está la paz. Siempre se dice cuando se ora o se reza que está la paz de Dios, que no es la paz mundana. Se dice eso. Que la paz de Dios es infinita y misericordiosa, ¿no? Aparte, en la oración dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Y eso quiere decir que estás en los cielos. Es algo, un ser supremo que estás ahí arriba. Y creo que tenés la paz interior, como uno tiene, ¿no? Sí, yo creo que yo lo tomo más o menos como una forma de meditación, ¿no? Meditaciones, como poner algo en blanco, poner el cielo, mirar al cielo y mirar el cielo sin nubes, y mirar y meditar y elevarme al cielo y poner la mente en blanco, y entonces es como que te trasladás a otro lado. Pero no pienso demasiado en Dios al respecto. Y acá hay otra pregunta, ¿no? Dice: ¿qué es el infierno? La mente que cree que lo que hay afuera está separado de ella y genera conflicto, tensión y dualidad, fabricando fantasía de apego, duda y temor. ¿Qué creen del infierno? Que el infierno está acá en la tierra. Hay guerras, hambre, miseria. Hay pestes. Pestes, de todo, así que... Yo creo que el infierno fue creado para... Dice en la parte de la Biblia, en el Apocalipsis, fue para el diablo y sus ángeles, el día del juicio. Y yo creo que no sé cómo será el infierno, pero dice que ahí van todos los pecadores, la gente que fornica, viola, mata, todo la, lo todo la Biblia lo dice que está el lloro y el crujir de dientes, se escucha. Claro. Pero yo también creo, ¿no?, de que indudablemente de todo lo que hacemos mal lo pagamos acá en la tierra, o sea, con nuestros hechos, con nuestros actos, con nuestra picardía, con lo que somos, la esencia de lo que somos nosotros, porque creo de que el alma también sufre. Pero me queda un texto de reflexión, dice: ¿podemos dejar el cielo y el infierno para que las telenovelas de aquellos que siguen prisioneros de los personajes que interpretan y quieren reconocer el autor divino de todas esas historias está en nosotros? Bueno, todo esto lo pueden manifestar en cada uno de ustedes llamando a la línea de oyentes al 5031-4713, internos 640, Skype fmlabemba.com.ar. Dos veces con B larga. Bemba. Bemba dos veces con B larga. fmlabemba.com.ar. Escuchamos algo. Vamos con un poquito de Redondos. Vamos, bueno, vamos. Así nos preparamos para la biografía que nos tiene preparada Máximo, que dijo de que va a dar qué hablar esta biografía. Sergio, no te la puedes perder. Vamos, vamos. Un ángel para tu soledad. FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta, Avenida Gaona, 4660. Un sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte. La Bemba. Una radio con memoria. Bailando unos ska, estamos con los Dancing Mood. Y bueno, llegamos al tercer bloque este día 29. Por eso los ñoquis, dije. Hoy ¿cómo pasa el año, che? ¿Vos te comerías unos ñoquis ahora con salsa y con quesito encima? No, unos ñoquis a la parisien. Sí, me gusta mucho el champiñón, el jamón. Mira, ya me lo imagino. La salsa cremita blanca. Una crema con suavecita. Porque estamos dando la idea también a la señora que está en la casa, que está escuchando el programa, o a la gente que está en el Cenareso escuchándonos. Hay gente en el Cenareso escuchándonos. Un saludo para el Cenareso. Un saludo para todos los profesionales y los pacientes, la gente que trabaja con nosotros. Estaría bueno la auspiciante de papel higiénico Alicia venga a saludarnos también, ¿no? Que sí, está ahí acurrucada tomando mate está Alicia. Comiendo bizcochitos. No, se está haciendo dulce. Sí, se vino con la malla. Guarda, atención. ¿Sabes quién entró en el estudio? No. Hollywood está en el Corralón de Floresta. Vino Hollywood al Corralón de Floresta. Pudimos hacer el gran esfuerzo. Por favor, ¿se puede acercar el señor invitado a poder saludarnos para todos los oyentes de FM La Bemba? Con todos ustedes, Antonio Banderas. El Tony. ¿Qué tal? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Y Melanie Griffin? Buenos días, ¿cómo están todos? Y Melanie está muy bien. ¿Por qué nos mientes si se separaron? No, pero la verdad que... Está mejor de que no te haga un favor. Yo no tengo mejores palabras que hablar de Melanie porque me ha ayudado mucho tiempo y es lo mejor que me ha pasado en la vida. Es una excelente mujer y la verdad que tengo muy buenas cosas que hablar de ella. Qué buen perfume que usa Tony, ¿eh? La verdad que se siente hasta acá el olor del perfume ese. Ese perfume que vino. Bueno, el diablo. Es justamente mi vuelta a estos hermosos pagos. Han sido para traer mi nueva fragancia, el Trichini Sport. Trichini Sport, sí. Es que amo tanto a las mujeres que no puedo evitar copiarme de ellas en todo. ¿Sirve para ponerse en la playa? Sí, lo he hecho a propósito para que se copien todas también de mí un poco en la masculinidad, ¿verdad? Dicen que todos los hombres tenemos algo de mujer y toda mujer tiene algo de hombre, así que... También me dijeron lo que... Lo hago por eso. Que está fabricando ropa interior para hombres. También. ¿Estás buscando modelos? También, estoy buscando modelos y he elegido justamente este hospital de salud, este Cenareso que es tan grande y que me han invitado también a este programa tan lindo que lo auspician y trabajan estos personajes hermosos o estas personas hermosas, mejor dicho, que, bueno, para poder yo traer mis vestimentas también aquí. Estoy muy contento de estar con ustedes en este programa. Hombre, ¿qué opina de Los Redondos? Bueno, Los Redondos han sido una banda que me ha gustado mucho tiempo, pero ya a mí me cansó. Yo soy más del estilo de los Gypsy Kings y de esas hombre, baladas. No tiene cultura. Me he quedado con la balada del pistolero, ¿me entiendes? Me he quedado. ¿La pistola? Joder. Sí. Sí. Dígame usted, yo le voy a hacer una pregunta muy profunda. ¿Usted es o se hace? Joder, perdón, hombre, no le entiendo bien la pregunta. Discúlpeme, los años no pasan solos. Pero es una pregunta muy clara. Yo soy un caballero y a veces hay cosas que no entiendo muy bien. Porque a mí me dijeron que usted era, que le gustaba. Que me gustaba, que me gustaban las mujeres. Las mujeres, las mujeres me encantan las mujeres. Bueno, estoy hablando me de me gustan eso. Mucho las mujeres. El paquete, hablan del paquete, hombre, joder. Paquete, bueno, muchas gracias. Sería no, tan amable, ya que lo tenemos acá en nuestros estudios, de presentar una nota con el señor Máximo. Sí, cómo no, cómo no. ¿Qué bueno, tal? ¿Cómo le va? Adelante. Tony. ¿Qué tal, don Máximo? ¿Cómo le va usted? ¿Cómo? ¿Qué tal? Máximo, el señor Antonio. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo le va? Un gusto, un gustazo. Bienvenido a la Argentina. Mil maravillas. De bienvenido. Mil maravillas, de mil maravillas y verlo usted. Bueno. Bueno, adelante con usted, quisiera escucharlo a ver qué novedades nos trae. Él bueno. Le puede informar sobre Los Redondos. Sí, le voy a informar a Los Redondos que esto viene muy largo la trayectoria, pero capaz le puede llegar a interesar. Así que bueno. Mire, acá tengo la información de Los Redondos. Carlos Indio Solari en voz. No sé si se recuerda, a Daniel Semilla Bucarelli en el bajo, Eduardo Sky Bellinson en guitarra, Piojo Ábalos en batería, Sergio Darwin en saxo, Tito Farjo Javiero en guitarra, Walter Sidotti en batería y Willy Cruz en saxo. Esta banda tiene origen en La Plata en el año 1976, descendiente directa de la cofradía de la Flor Solar, un movimiento cultural de aquella década. En un principio no tenía ni nombre, ni integrante, ni fijo, sino que alrededor de 15 músicos que alternaban en los instrumentos. Los tres pilares fundamentales de Los Redondos fueron el Indio Solari en voz, Sky Bellison en guitarra, Carmen Castro, que es la Negra Poli, manager, quien se podría agregar Ricardo Cohen como Rock and Bolle, director técnico artístico de la agrupación platense. Sky es integrado por Dopladacum junto a su hermano Guillermo Bellinson y Topo Ailoso y Saportaguesi Bernardo Rubaja. La conjunción de este grupo artístico con aquella movida de la cofradía fue el puntapié del inicio redondo. Si bien la música siempre formó parte esencial de los shows de Patricio Reyes y las primeras presentaciones de Teatro de La Plata, se colocan en escena números teatros ballet mientras se repartían verdaderos redonditos de ricota entre el público que como agape. En 1981, grupo de los PAP, para llegar a agregar su primer demo profesional, en el 82 Nene Nena, Mariposa Pontia, Super Lógico y Pura Suerte, fueron los temas registrados y desparcidos por los estudios RCA, que lograron una importante difusión de las radios porteñas. Esto sigue, Antonio. La verdad que lo admiro como lee sin anteojos, porque yo la verdad que no podría leer esa letra tan chiquita. Me acuerdo de que cuando empecé a escuchar Los Redondos, por allá por el 86, 87, que era un pibe, tenía 13, 14 años, recién ingresaba a la escuela secundaria, la cultura ricotera, ¿no? De repartir redonditos de ricota, ¿no? En sus recitales. Y el personaje de Patricio Rey, fabricado por el Indio Solari arriba del escenario. Y me impactó también una nota de Clarín en el suplemento Sí, por allá, por aquellas décadas, creo que era en el 89, cuando recién había salido Bambán, Estás Liquidado, ¿no? Esa nota que plasmaron en la revista, porque no daba nota el Indio, en esos tiempos no daba nota, pero se dio que tuvo un reportaje, el reportero no se hizo pasar por ningún reportero gráfico, sino que le dio una nota y me impactó esto, cuando le terminó a hacer la pregunta con un vaso de whisky ahí, charlando entre un cigarrillo y otro cigarrillo, se iba rumbo al escenario para tocar y agarra y le dice, Indio, me olvidé la última pregunta. Y se dio vuelta así, lo miró fijo con los anteojos puestos y le dijo, el que estaba hablando con vos era Carlos Indio Solari, yo soy Patricio Rey. Me impactó eso nada más. Bueno, yo voy a dar un dato. Para todos los que quieren saber de Los Redondos o quieren decir algo de Los Redondos o quieren meterse en los temas que estamos hablando, voy a dar un mail. La radio La Memba, contactos. Mail Abemus Radio, con H, de haber, ¿no? habemusradio@gmail.com. O si no, tenemos el Facebook, que es habemusradio01, el logo verde de la notita musical. Ahí está. La página es, como la dije antes, www.lamemba.com.ar. O los blogs, si tenemos, sin... ¿Qué dice acá? Bueno, los blogs. Hospital de Salud Mental y Adicciones, Cenareso. Si necesitas ayuda, te podés comunicar al teléfono 4305-0091-96. Muchas gracias por escucharnos. Y también al 50-31-47-13, interno 640. Bien ahí. Muy Marcelito, bien, Marcelo. Muchas gracias. Yo voy a dar una noticia chiquita acá, que es algo bueno. Dice que liberan en Rusia al muchachito que lo engancharon fumándose un facito. ¿Viste que ahora lo liberan? En Rusia lo... Dice que lo liberan al joven preso por un porro. Tras 2 meses en la cárcel y 4 más con arresto domiciliario, la justicia rusa liberó ayer a Kevin Oystacher, el joven argentino detenido en la frontera con Finlandia con un facito. Dice que la detención fue el 23 de julio en la frontera entre Rusia y Finlandia, donde estaba radicando Kevin. Le hallaron un cigarrillo mezclado con tabaco, un cigarrillo de marihuana. La acusación fue por contrabando agravado de estupefacientes, un delito que en Rusia contempla una pena de hasta 7 años de cárcel. La prisión lo mandaron primero a una cárcel en San Petersburgo, en septiembre le otorgaron la libertad bajo palabra y fue trasladado a un hotel. Y primero se hizo una campaña a su favor en las redes sociales, luego la Cedronar negoció la liberación con su par rusa. ¿Qué le parece, Sergio, si escuchamos el final del informe de Máximo? Bueno, vamos con eso. ¿Querés escuchar un temita? Y lo relees y lo tranquilizás y venís con... Como quieras. Sí, por favor. Bueno. No sé qué tema nada más. We'll be right back. FM 91.3 Radio La Bemba. Me quedo acá. Bueno, volvimos a este cuarto bloque. ¿Cuarto o tercero? Tercero. Tercer bloque de este programa de este día, jueves 29 de los ñoquis del mes de marzo. ¿En marzo estamos? No, enero. Antes no pasó el año. ¿Pero no estamos en el 2018? No, estamos bueno, entonces en que el 2015, le voy a pedir a Máximo que por favor que, bueno, que volvamos siga con la informe, información. Bueno, en diciembre del 84 se grabó Gull, la primer placa de los estudios Mía, músico independientes asociado, con Lito Vitale como operador, músico invitado en teclado. La plata por esta producción independiente provino de un pozo común formado por porcentaje de las ganancias de cada show. La distribución comercial corrió como siempre por cuenta de Poli. En octubre de 1986, el segundo trabajo discográfico terminó lanzarlo para la masividad. La prensa especializada conocido en este material era un discazo. Los hits más importantes fueron Semenú y Fuego de Octubre. A comienzos del 88, Walter Sidotti reemplazó a Piojo Ábalos en batería. También se alejó Tito Daviero y en noviembre emigró y fue Willy Krupp, se unió a los Abuelos de la Nada, y un lugar que ocupó Sergio Darwin. Por entonces, los Redondos eran elogiados casi con devoción. Un guayón para el ojo idiota fue el título del tercer disco, en 1988. Que refleja más finalmente un sonido del grupo según el indio, que contiene una canción emblemática que Patricio Rey, su redondito de ricota, su público, que dice: vamos las bandas. Vamos las bandas. Ajen del cielo. Bueno, después de esto, en abril del 91 volvieron a presentarse en obras. La policía detuvo a unas 40 personas, entre las que se encontraba Walter Bulacio. Quien tras haber pasado horas encerrado en un calabozo, 5 días en coma, murió en medio de declaraciones no contradictorias. ¿Este caso fue cerrado, archivado y cajoneado o se hizo algo con esos policías? La carátula pasó a muerte por lesiones graves o muerte dudosa, pero los culpables nunca aparecieron. Pese a las marchas de repudio, desde entonces un nuevo cántico fue incorporado por el himno por el público. Yo sabía, a Bulacio lo mató la policía. Para fines de ese año, Patricio Rey se volvió a presentarse en obra, una nueva placa, La Mosca y la Sopa, y tuvo Mi Perro Dinamita y un poco de Amor Francés con sus temas más importantes. Y bueno, Patricio Rey se dedicó a lanzar un nuevo disco con 25 temas titulado Lodo Suelto y Cordero Atado. Por primera vez, en su carrera, los Redondos se animaron a un estadio de fútbol. Las dos noches consecutivas fueron en Huracán, con ante 80.000 espectadores. En total dieron prueba de aceptación del disco. A fines de diciembre del 98, los Redondos se presentaron en el estadio Racing Club de Avellaneda, con la presentación del último Bondi Finisterre, con el noveno disco de Solari y Bailinson. Los dos shows con más de 45.000 personas en cada uno cerraron cada año. Perdón que me expresé mal. Cerraron un año con Patricio Rey muy cerca de la capital federal, donde no tocaban por cuestiones de seguridad. Muy bueno. Bueno, este hay otro show en vivo que es esperado. Un show en la capital tuvo en lugar finalmente el 15 y 16 de abril del 2000 en el estadio River Plate, con algunos incidentes en las inmediaciones del estadio. Alrededor de 140.000 fanáticos que participaron en un hecho calificado como la prensa como histórico. Así que... ¿Ese fue el último en Capital? Esto fue el último en Capital. Yo fui a ese, estuvo muy bueno. Sí, se llenaba. Había una persona que estaba, no sé si estaba alcoholizada, desquiciada, pero andaba con un cuchillo y lastimó a varios chicos que, sin embargo, el indio interrumpió ahí y bueno, se paró un poco el show y se tuvieron que prender las luces del estadio por tema de la inseguridad que hubo en el estadio. Así que bueno, el nuevo show, siguieron varios meses después vino el silencio. Al show que le siguieron varios meses de silencio hasta finalmente Sky y la Negra Poli anunciaron, al menos por un tiempo, Patricio permanecerá en silencio. Luego Sky anunció el lanzamiento de su primer disco solista, llamado A Través del Mar de los Sargazos, que fue el año 2002, y le siguieron El Talismán 2004 y La Marca de Caín 2007 y A Dónde Vas 2010. El Indio siguió el mismo camino solitario. Un poco más tarde editó la trilogía El Tesoro de los Inocentes, Bingo Fuel, que fue el año 2004, Porco Reds 2007 y El Perfume de la Tempestad de 2010. Y ahora que salió Muchachitos Bravos, no sé cómo es el disco, el último. Bravos Muchachitos, creo. Alicia, ¿cómo es el disco nuevo de Los Redondos, por favor? Del Indio, el solista. Bravo, pajarito, sí. Bravos, muchachitos. De pajarito. ¿Cómo es, señor Lucas Lancilote? Pajaritos, bravos, muchachitos. Bueno, la separación de Patricio Rey y su Redondito de Ricota fue un tema cerrado. Sky confesó: todo se terminó cuando nos dimos cuenta de que uno de nosotros se quería apropiar de este proyecto tan hermoso que fue Patricio Rey, que había nacido como la comunicación y el aporte de muchos artistas, y no lo deseó de uno solo. En cambio, el Indio contestó, en una carta abierta, le dice: pedí que se hicieran copias para tenerla a mi guarda y a su vez sirvieran en protección. Para, extrañadamente, el paso del tiempo siempre esgrimía una excusa. La noche en definitiva, un rato después que estábamos en un bar hablando en una cronista sobre un próximo show, me puse firme en mi requerimiento y esa actitud desembocó ante la negativa el rompimiento de la sociedad. Sumando esta diferencia, en el 2010 se filtraron imágenes de los shows en Rawson en 1998. Estos videos han sido reclamados por Solari, aunque la polémica publicación derivó a la ida y vuelta del comentario constante que utópica de la reunión de Los Redondos. Así que muy buen informe de Máximo, bueno. Acá de Los Redondos. Estamos re ricoteros. Yo puedo decir de que yo me compré ese recital de Racing con 400 temas que vino entre inéditos, grabado también en Palladium, grabado en Cemento. Pues no me vas a decir que lo compraste ilegal. No, legal. Legal. Pues yo lo compré en una casa. Ahora no sé la casa de qué procedencia tenía. Pude acceder a ese disco de. Porque eso no se hace. A ese Compact Dix. Bueno, ¿con qué seguimos, Sergio? Un poquitito de espectáculo. ¿Tenés algo vos? Dale, yo tengo algo. Ahí está. Ahí Marcelo no va. Porque también tenemos horóscopo. Guarda, Guarda horóscopo, la rama. Ahí. Tenemos horóscopo. Vamos, acá con tenemos horóscopo. Nuestra licenciada. Nuestra licenciada Ludovica Skirrow. Lucía, está Lucía con nosotros. A ver, vamos a escuchar esta hermosa voz. Skid Row, Skid Row, como el grupo. Buen día a todos, contenta de estar acá, de estar escuchando a Los Redondos, también una fanática de Los Redondos. Contenta de estar. Y también tenemos a su compañero, acá tenemos a su compañero. Se puso una del rojo. Pendiente, pero es de Boca, me dijo. Claro, tiene vergüenza. Yo tengo la de Boca. Saludanos, saludanos. Hola, mi nombre es Jorge. ¿Cómo andás, Jorge? Muy bien, Jorge. Bueno, tengo acá un par de noticias. Por una fractura, Alejandro Sanz no estará en Villa María. ¿Saben que se fracturó? Sí. Yo no lo había leído bien. Yo digo una fractura de brazo, la cadera, loco, se fracturó. No sé cómo hizo, si tiene los huesos gastados, no sé cómo. Bueno, después Shakira a punto de dar a luz su segundo hijo. La cantante colombiana ingresó ayer a una clínica de Barcelona junto a su marido, el pibe, ¿no? ¿Quién? El marido. ¿De quién? De Shakira. de Shakira es Piqué. ¿Piqué? ¿Piqué? El jugador de Barcelona. El jugador de... Ya me parecía. Bueno, no. Después... Yo tengo una bomba acá. Tengo una bomba, escuchemos. Escuchen este título. El Chavo actuó para el patrón del mal, entre comillas, Pablo Escobar. ¿Quiere saber lo que dice la información, mi amigo Sergio? Sí, dígame, por favor, porque el Chavito no puede hacer nada malo. Claro, ¿cómo no va a hacer algo malo el Chavito? Dice Carlos Villagrán en una entrevista con un medio mexicano, después de que trascendiera los rumores de que él y sus compañeros de trabajo estuvieron relacionados con el narcotraficante colombiano Pablo Escobar, agregando que, entre comillas, no son todos falsos. Conocido por su personaje de Kiko, reveló que a él le ofrecieron $1,000,000 para actuar en una fiesta, dinero que rechazó temiendo por su vida. Y dice Carlos Villagrán, yo no fui y tengo ese orgullo de decir que no fui, pero sí fue Roberto. No sé cuánto fueron con él, pero yo no asistí. A mí me llegaron a ofrecer hasta $1,000,000 y eso me causó escalofrío. Reveladora nota de Carlos Villagrán diciendo de que trabajó para que Kiko, no quiso trabajar para que no quiso trabajar para el patrón del mal. Mire usted, yo tengo algo un poquito más más interesante para dice que es un desafío para el resto que hace esta muchacha. Es un desafío, ¿no? Que dice Maggie Bravi dice que hace alardo de su cuerpazo. Dice que me gusta que la pantalla me sume kilos porque me juega a favor. ¿Quién dijo eso? Maggie Bravi. Una señorita está, que... Está Bravi en la foto. La cara no... La verdad que no... Sergio, ¿de qué signo es usted? Dice, yo de Géminis. ¿Usted de Géminis? A ver, señorita, ¿no podés decir? Sí, yo voy a informar el signo del mes. ¿El signo del mes? ¿Qué es el signo del mes? Acuario. ¿Acuario? explota en el estudio, me vendés con los astrales. Acuario, para los que cumplen de enero desde el 21 hasta febrero del 19. Bueno, ¿qué dice? Dice, buena predisposición de ánimo para formalizar acuerdos y hacer inversiones. Trate de aflojar tensiones y evite problemas con el sexo opuesto. Calme sus nervios. ¿Y de Géminis qué tiene? Cifras solares 56-281 para que les guste esas cosas. Ese es para el escolazo. A ver, yo me anoto también las numeritos. Las astrólogas que les gusta todas esas cosas. Dígale Géminis a Sergio así pueden dar su numerito también. Para no, ¿cuál es la de Géminis? Sí, Géminis. Géminis, de mayo de 21 hasta junio 21. Las gestiones bien preparadas le vendrán éxitos. En el plano sentimental vivirá horas muy felices. Upa. Solicite mejoras. Insista en sus gestiones. Día regular. Cifras solares, de nuevo, para las astrólogas que le gusta investigar todo eso de los días. 44 y 9, 25. ¿Y usted, Claudio, de qué signo es? Leo. ¿Me puede leer Leo? Leo. ¿O leo después? Lo leo, a ver. Léalo. Leo, de julio 23 hasta el 22 de agosto. En actividades laborales, la suerte facilitará seriamente su independencia económica. Entendimientos con su pareja, reacciones inesperadas, provecho en gestiones. Bien. Máximo, ¿usted de qué es? ¿Usted qué es, Máximo? Yo soy de Sagitario. De Sagitario, a ver, Sagitario. Sagitario, del 22 de noviembre al 21 de diciembre. ¿Usted cuándo cumple, Máximo? El 3 de diciembre. El 3 de diciembre. De rienda suelta su espíritu de empresa. No pida a su pareja más de lo que está dispuesta a dar. Está en el horno. No pida más. Falsas adulaciones. Día de alegría para todos los seres queridos. Eso es bueno. Algo bueno. Positivo. Quédese contento, Máximo, con lo que le di. Bueno, Sergio, ¿qué le parece si vamos a un temita musical y ya volvemos con la última parte de ¿Para dónde corres? Bueno, yo le voy a mandar un saludito a Laura y a todo el policonsultorio allá de San Justo. Si empiezo a desconfiar. Y para el señor Luquitas. Que escuche este tema, mi genio amor. Y para mi mamá Alicia Maya. Es menos atrevidas, pero cerca, aquí cerca lo aullará, despertando. al mal hombre, al mago bueno, a un corazón que no puede cumplir más promesas ya. Los genios son buenos servidores y malos amos. Si les has visto primorosos, caíste en el lazo. Tu bolsillo es más profundo que su gracia. Calcular su oración puede llevarle la vida a un corazón que no puede cumplir más promesas ya. Yo te saqué un día de allí y me encadené. Te obedecí hasta donde pude, mi genio amor. Te pude apartar de mi corazón en otro crimen más. FM 91.3, La Bemba, una radio con memoria. Bueno, llegamos al último bloque, al... Sí, señor productor. Se quedó trabado. Porque usted me... ¿Qué me quiere echar? Dígalo con mímica. Está allá, que me echa, saludame, mandame saludo. Yo no entiendo, venga. Venga a dar un saludo. Venga, porque no voy a decir su nombre. Sí, señor, dígame. Dígame, ¿qué es lo que necesita? Nada, necesito porque... Tiene que venir el hijo de Sam, ¿viste? Sí, el hijo de Sam y, ¿viste? El conductor del hijo de Sam es muy amigo íntimo mío. ¿Sí? Íntimo, sí. Bueno. Y lo quiero mucho. Y él me deja pasarme unos minutos. Yo quiero que se retiren porque ya ha terminado. Bueno, me está gastando tiempo de mi espacio, productor. Si querés te compro un shampoo. Bueno, gracias. Lo quiero mucho. Bueno, vale decir en deportes de que ayer el Barcelona le ganó con 2 goles de Aymar y 1 de Miranda, 3-2 ajustadamente, porque abrió el marcador Torre y lo empató Neymar. Después de penal convirtió Gaby García y Miranda puso el 2-2 y Neymar con su estilo de juego puso 3-2. Y la nota, es una nota de color la de Turán, que le tiró el botín al juez de Piña. Bueno, no solamente pasa en el fútbol argentino. También decir de que Boca está copado. Boquita. Boca está copado. Ganó ayer 1-0 con un golazo impresionante de zurda, de 30 metros, de colazo. Un colazo a los 34 minutos. Y Vélez terminó con 2 jugadores expulsados. Vale también recalcar, ¿no?, el adiós a Román, porque, bueno, ya que este es un semanario, que una vez por semana podemos informar. Román, a los 36 años, dejó el fútbol, habiéndose iniciado futbolísticamente en las inferiores de Argentino Junior, debutando en Boca Junior en la era de Carlos Bianchi, habiendo tenido ruedo futbolísticamente en los juveniles del seleccionado de Pekerman, campeón en Malasia y en Qatar. Su paso por Barcelona y Villarreal, donde tuvo la mejor performance, que llegó a cuartos de finales en la Copa UEFA. Y volviendo a Boca, saliendo campeón de la Libertadores en 2007, retirándose, ascendiendo a Argentino Junior ahora en el 2014. De Independiente no voy a hablar porque el 4-0 y después de la vergüenza futbolística que pasamos en Mar del Plata, no. Bien por River, de que jugó un buen fútbol, que desplegó. No hay la justificación de que haya sido expulsado Méndez en el casi cuando terminaba el primer tiempo. Y también tengo una perlita, ¿no? Que se estuvieron estudiando, entre se reunieron los dirigentes de la AFA con el gobernador Scioli para la vuelta de los visitantes para después de la Copa América de Chile. La dirigencia de la AFA y el gobierno bonaerense, con Scioli a la cabeza, están estudiando la vuelta de los visitantes a la cancha después de la Copa América que se jugará en Chile. Según fuente de Telan, al principio de la reunión hay un posible acuerdo y que quieren convalidar el portamiento del público el Mar del Plata, donde no hubo incidente y se vivió una fiesta, dijo Alejandro Pérez, secretario de Seguridad de la provincia. Bueno, ya nos estamos yendo. Pasamos este jueves hermoso. Muy lindo. Esperemos que mañana sea un viernes espectacular también. Esperemos que este fin de semana nos podamos mantener alegres, contentos, felices, sí, con nuestra familia, pasando un buen fin de semana. Como decía Charlie García, droga sin sol. Droga sin sol. No, sol, sol sin droga. Sí, sol, pero lástima que lo dijo el Diego. Me falló el inconsciente. Me falló el inconsciente. Lástima que lo dijo el Diego. Sol sin drogas. Bueno, yo me despido. Un beso a todos. Ailén, Laura, y bueno, a todos la gente de Senareso. Saludo también. Bueno, chau. ¿Con qué nos vamos? ¿Con un temita de los redondos? ¿Otro temita de los redondos? Sí, con Tarea Fina. ¿Nos vamos con un gran tema de los redondos? Vamos con Tarea Fina entonces. Chau, hasta el próximo jueves. Temazo para los, para la chica de allá de Ucra. Chau, chicos. FM 91.3 Radio La Venta.